Esto es una que me han publicado en internet. El aborto no mata a la vida. En Telecinco han dado una película acerca del aborto, mostrando el punto de vista que tanto la religión protestante como la católica tienen de este tema tan polémico. Muestran el aborto como algo espantoso, que mata a la vida, pero en la misma película matan a la doctora que practica el aborto y no ven que esto sí que es un asesinato de verdad, no como un óvulo fecundado o un proyecto de vida que se quita, por razones de injusticia social y otros. Peor son las guerras que estas sí que asesinan las vidas que ya están totalmente formadas. Que los hijos vengan a pasar hambre, explotaciones, injusticias, que tengan que prostituirse, que se droguen, que los rapten y vendan sus órganos, que tengan que trabajar siendo niños, que sean abandonados por sus padres o en las guerras que organizan los ricos, que aumenten los desastres ecológicos. Esto sí que deberíamos censurar, acabar con todas estas calamidades inhumanas. Las mujeres podemos parar esto si traemos pocos hijos al mundo, mientras no cierren las fábricas de armas, los ricos repartan los beneficios y continúen estas injusticias sociales, las mujeres pobres del mundo no deben temer abortar si es necesario. Si se aborta es para evitar un mal mayor, que los niños se mueran de hambre, para evitar que sean futuras carnes de cañón y de muchas otras barbaridades que realiza este sistema capitalista salvaje que domina, apoyado por todas las religiones. Al abortar se elimina algo que no conviene, así como la misma naturaleza lo hace cuando una mujer aborta de forma natural. Jesús no condena al aborto, pero sí las injusticias humanas. Una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo de Mallorca, que como madre desea que vengan hijos, pero cuando hay un mundo justo para todos, más humano, cristiano. Ánimo, mujeres pobres del mundo. No os dejéis atemorizar por aquellos que solo van al poder y al dinero. En nuestras manos está la solución para no colaborar con ellos. Bueno, de momento me han contestado 8 personas y hay críticas bastante fuertes, pero es normal, deben ser católica o protestante, que no quieren entender esto, pero bueno, ya les contestaré. Yo lo veo muy claro, muy moderado, quiero decir que si la cosa está mal, pues está mal y no hay problema. Que las religiones, pues, son sí, las religiones. Claro. Bueno, pues, hola Lucía. Pues yo quiero hacer un comentario sobre un artículo que vi en el Última Hora, el domingo, que me llamó la atención. Yo miro muy poco los periódicos, pero como ahora estoy empezando a mirar más la prensa, pues vi este artículo que me llamó la atención, porque va sobre... Es una alemana, a ver, la foto es grande, y se llama Patricia Eiler, hace 11 años que vive aquí, en Mallorca, y esta mujer pues se dedica a dar charlas, conferencias de teórica y práctica, sobre la reencarnación, los poderes de la reencarnación. Yo tenía interés en ir a escuchar estas charlas y me informé, llamando a la prensa, llamando al local donde la va a hacer esta tarde a las 8:30, de 8:30 a 11 aproximadamente, y es en el local de la Hierbabuena. Y pensaba ir, pero claro, hay que pagar 2.000 pesetas y yo no pago ni un duro por esas cosas. Y va sobre los poderes de la reencarnación y le hace una entrevista a ella y en una... Leeré solamente dos o tres preguntas que le hacen, que va relacionada con el tema de la charla, y pone: ¿creer en la reencarnación no supone ante todo tener fe en la religión hindú? No es necesario, yo soy esotérica, no practico ninguna religión, he experimentado la reencarnación desde hace 27 años y solo es preciso tener creencia en que se puede conseguir, y si uno no cree siempre puede intentar tener una nueva experiencia. ¿Qué propósitos terapéuticos tiene la reencarnación? Bueno, conocerte mejor a ti mismo y a los demás para así poder manejar mejor tu vida presente. En la sesión colectiva del próximo día, que es la de hoy, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué relación tenía yo con la persona X en una vida anterior? Había que llevar una manta y un cojín, porque se iba a hacer esa sesión que ella contesta en esta pregunta. Y bueno, y luego qué gente viene a sus sesiones, gente de todo tipo, gente que quiere dejar siempre una ventana abierta. Luego vidas paralelas o vidas pasadas. Las vidas pasadas son como las paralelas, la mente no siente el tiempo, en este estado mental no lo sientes. Lo que sí puedo decirle es que lo importante es trabajar con las emociones, dice ella. Y bueno, y no tiene miedo a que surja alguna reacción negativa entre sus discípulos al darles la oportunidad de conocer un pasado no demasiado satisfactorio. Cuando trabajo en grupo siempre trabajo sobre lo positivo, lo optimista. Cuando trato a la gente de forma personal es cuando procuro bucear un poco más en sus problemas más traumáticos. ¿No es demasiado fácil perder la concentración necesaria para llegar a la regresión? A veces puede pasar, esto depende de cada uno. A veces es posible que en un estado de relajación uno se duerma y el sueño es otro estado diferente. Y luego, bueno, descubrir talentos ocultos, que a lo mejor una persona en su vida pasada era artista porque cantaba bien o porque tocaba un instrumento musical y se puede desarrollar. Bueno, puede dejar esto. Y bueno, leeremos el comentario. Y no me interesó por eso, porque había que pagar. Pero aquí está la entrevista, si la queréis leer, que no la he leído todo. Cábala espiritual y cábala física. Se conoce la cábala física, o sea, sobre los números. Por ejemplo, el número 9 en la Biblia, el número de la bestia en el Apocalipsis, el ángel, etc. Se escriben libros que tratan de cábala, judía, astrológica, etc. Se les estudia las matemáticas, las enseñanzas de Pitágoras, etc. Muchos creen que estudiando la cábala, la metafísica, teología, etc., ya están en la sabiduría y podemos decir que sí, pero es sencillamente sabiduría física, humana. Por lo tanto, no es la misma cábala física que la cábala espiritual, ya que la cábala física tiene un límite, una conclusión. Es como decir, por ejemplo, 2 y 2 son 4, y ya no hay más. Ya está todo aclarado, y hasta se dice que con los números se sabe el destino humano. Y así lo aclara la astrología, la cábala física. Se puede decir que es algo para andar por casa, una especie de principio de escuela. Esto que se dice párvulos, etc. La cábala, pues, es como todas las llamadas religiones. Son el principio de algo grande, fabuloso. Pero quedarse en esto, en este principio, es sencillamente no saber nada de esto, amigos. La sabiduría humana. Y ahora trataremos de dar una pequeña idea de la verdadera cábala, o mística del Espíritu, Cristo. Dijo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, las palabras que os hablo son verdad y espíritu. La carne, pues, la física, etc. Es muy secundario, es pasajero. Entremos un poco en lo espiritual, en la cábala de Dios. En la Torá o Biblia hebrea se dice que Dios es uno. En la traducción católica se dice Dios, uno es. Seguramente para poder añadir lo de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero lo que se acerca más a Dios es uno. Pero en el terreno espiritual, o sea, cábala, misticismo, etc., Dios no es uno. Esto significaría que hay dos, tres, etc. Sería entender que Dios es el primero. Por lo tanto, es el principio, pero no es así. Dios no es el principio, pues sería limitar a Dios. Pues si había principio, antes que había, pero la verdad espiritual, en lo que podemos llamar cábala espiritual, Dios es esto, es. Y todo el infinito universo, soles, mundos, estrellas, seres humanos, animales, plantas, etc. Todo es porque Dios es, o sea, todo es Dios. Pero podemos aclarar un poco más. La palabra todo es una simple aproximación a la verdad espiritual. La palabra todo la empleamos para las cosas limitadas. Es todo lo que tengo. Esto es todo lo que tengo, etc. Dios, pues, no es todo. Dios es la misma eternidad y lo será eternamente. Dios no ha tenido un principio, no puede, pues, tampoco tener fin. Y claro está que siendo el infinito universo idea de Dios puesta en acción, todo, pues, es eterno como Dios mismo. Por tanto, el espíritu del ser humano, como su propio cuerpo físico, nunca nació y nunca morirá. Todo se transforma. No hay, pues, premios o castigos en la religión universal de Dios. Digamos que hay evolución, cambio, etc. Y para darnos una idea aproximada de la cábala espiritual, esto es lo que entendemos en la iglesia pobre. Ánimos, amigos, buscar a Cristo, así sea, Meta, y Tano Martí, octubre del 2000. Yo, en cuanto al mensaje respecto a la cábala que acaba de explicar, poniéndonos en el plano humano para intentar entender lo que es Dios, y y conociéndote como te conocemos desde hace tantos años, viendo la visión que dan las religiones de Dios, tan limitada y tan a la forma humana, sin tener una experiencia previa de lo que es la eternidad, es difícil dar una definición de lo que es Dios. Porque la cábala es una explicación también. El espíritu es una definición. Si no pasas un poco a hacer un ejercicio mental que traspase las barreras del tiempo y el espacio, considerándolas como limitantes a la hora de entender a Dios, pues realmente nos quedamos un poco con una idea muy encasillada, muy encajonada, ¿no? Porque, vamos, el hecho de ponerle un todo, o un principio, o un fin a la idea, palabra, Dios, la verdad es que ya le estás dando una forma a la que Dios incluso va a escapar de esa forma. Hace más de un mes me dejó Jaime un libro, se llama Conocer a Dios. La verdad es que cuanto más leo el libro, menos lo conozco. Por una sencilla razón, porque este hombre ha intentado dar una definición de cómo entiende la gente a Dios desde diferentes niveles. Los niveles que uno está pasando, ¿no? Si tú crees en una religión, pues tienes a lo mejor el Dios que te presenta esa religión, que es el Dios del temor, el Dios al que hay que obedecer porque está ahí para cortarte el cuello en cualquier momento, porque te exige una conducta o si no te va a castigar. El Dios que te ha creado y que en un momento determinado, cuando tú preguntas qué es Dios, pues es un misterio. Y si no lo sabes, y si no te lo responden, pues en Dios están los misterios, y ahí te quedas. Hay que trabajar mucho la mente para tener una idea de lo que es este Dios desde mi punto de vista. Trabajar la mente y dejarte probar, dejarte llevar un poco quitando la idea de principio y fin en ti mismo. Porque claro, si piensas en el principio y en fin, en el antes, en el después, en el ahora, en el mañana y tal, ya pones límites a algo que no tiene límites. Es lo mismo como cuando tú hablas de eterno, yo no sé, cuando tú vives el maestro, el Cristo, tienes que trascender incluso las barreras del tiempo y el espacio. Es lo mismo como cuando tú estás hablando a veces de yo viajo en el astral, tú no viajas, tú estás en algo que es el todo, el astral, que tienes a Chile aquí, a Barcelona aquí, y no tienes que ir a ningún lado, está todo en el todo. O sea, entonces, no sé. La idea queda muy bien dibujada, yo en mi mente la tengo muy bien dibujada, incluso digo bien, pero ¿dónde está la experiencia? La experiencia que cada uno debe de tener, ¿no? O debería de tener para intentar encontrar esa respuesta que te lleve al sosiego. Él hablaba un poco en este libro también de la luz. En la Biblia se habla de la luz, vosotros sois la luz del mundo también. Ponía este ejemplo. Intentar comprender esa luz, cuando tú te imaginas luz, enseguida ves una bombilla, la energía, ves, eso es la luz, algo que no sé, algo como una claridad, pero ¿qué es la luz realmente? La luz que no se ve con los ojos, ¿qué es la eternidad de Dios? ¿Qué es el Dios mismo? ¿Qué es? Vayamos más allá del cuerpo, no tenemos el cuerpo, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? No tenemos las palabras para comunicarnos. Todo es amor, amor, ¿qué es amor? Es llegar a una profundidad tan grande que desconocemos. Ya no es una profundidad, yo creo que debe ser algo a la vez tan sencillo que lo complicamos a la hora de explicarlo. Claro, pero es por esto, porque nos falta la experiencia. Me hace que pensar esto. Sabes, Cayetano, que los otros días no sé si te conté. Mi hija me mandó una carta muy bonita y me dice: los niños no se quieren poner al teléfono, me dice, porque como te sienten tan cerca, que se refiere al espíritu, ¿eh? Pero quieren verte físicamente, entonces hablar por teléfono como que ya no ve. Quisieran verte, porque el niño me dice: mami Gilda, ojalá algún día podamos vernos. El otro día me dice: cuando tenga dinero podré ir a verte a tu casa a Mallorca. Claro, porque Elisa le ha dicho que tienen dinero para comprar un pasaje, porque no cuesta 1000 pesetas, cuesta muchos billetes. Dice, pero bueno, ya ahorraremos, ya podemos tener para ir a ver. O sea que piensan en mí como yo en ellos. Entonces yo creo que hay una conexión. Que el amor de nieto, de abuela, de madre, yo creo que es la conexión que hay, como, en fin, de diferente manera con diferentes personas. Es lo que yo siento. Es un estado de estar así con que va y viene la cosa. ¿Cómo? No lo sé, pero... En cuanto a lo que decía Castro, de Dios y de las experiencias de los viajes astrales. Yo creo que hasta que no tengamos estas experiencias así como toca, lo único que podemos hacer es pensar en ello, porque tanto con los viajes astrales como en el universo, como en Dios, pensando es, creo que es la única manera de ir aumentando la capacidad para experimentarlo y para sentirlo cada día. Es que tenemos que trascender. No, pero mientras tanto, pues, no sé, pensar en el universo, pensar en Dios, sentir y cada vez. No, y en forma sencilla, si no es tan complicado. No, si no. Es que de eso se trata, de que es tan sencillo que parece que es complicado, pero es sencillo cuando lo vives y tienes tú lo esa profundidad de experiencia. Pero si te falta la experiencia, pues a mí lo que se te plantea muchas dudas, como le pasa a Castro, no puede pasar a mí. Bueno, que las dudas tienen desde la experiencia. Yo puedo tener una explicación aquí dentro de mi cabeza, de utilizando mi lógica y mi razonamiento. No puedes creer las cosas como antes te las decían en la religión, así como que por dogma. Esto es así, porque es así, y punto. Claro, o doctores tiene la iglesia, o el Espíritu Santo es el que sabe los misterios, ¿no? Es la figura creada para ser de comodín, ¿no? Hacer de comodín para no responderte lo que en definitiva te tenías que responder. Lo que pasa es que hay versículos los cuales Caetano a veces ha soltado en algunos de sus mensajes, ¿no? El hecho este, ¿de dónde está o muerte tu victoria? Intenta profundizar en aquel versículo mismamente para intentar ir más allá de lo que es el físico, porque claro, si nos limitamos solamente a la fachada material, pues claro, la verdad es que llegamos a un pozo sin fondo donde puedes tener mucha angustia y mucha oscuridad, limitados solamente a aquello. Hay personas que en el fondo dicen, bueno, pues mira, Dios lo dejo aparte porque como ni lo veo, ni lo siento, ni solamente tengo una idea de él, no creo, pues me dedico a vivir la vida que me ha tocado y punto, he nacido, sé que he nacido en un momento determinado, que voy a morir y se acabó. Y intentaré vivir en armonía con las cosas que me rodean, con la vida y con la gente. Oye, pues, categoría, mira. Que en el fondo es vivir la vida tal como Dios quiere. Luego estamos complicados como ellos. Que además de intentar vivir la vida, entre cometes con armonía, de paso se preguntan un montón de cosas. Y cuando no encuentran respuesta, pues se cabrean interiormente, o quieren esperar, o quieren, aparte de esperar, quieren buscar un poco de respuesta. Pero en el fondo, pues es un cabreo infantil en el cual pues, siempre vas a estar ahí, luchando para intentar conseguir una respuesta. Un montón de preguntas. Claro. Pero hay que quitar a Dios hay que quitarle toda clase de definiciones y toda clase de límites. Es la única cosa que yo tengo muy clara. No lo puedes ni explicar. Es que las mismas contestaciones que le dan a María Gilda en la carta, porque claro, están a favor de la. Están en contra del aborto, pero claro, ellos lo que hacen es hacer ideación de lo que hay en un feto. Si hay espíritu, si hay vida, si tal, si cual. Pero claro, si fuese por el libre pensamiento y tal, es muy posible que se diese este tipo de razonamiento. Pero el problema es porque lo ha dicho el Papa. Es decir, no hay un razonamiento de decir, bueno, lo sopesamos todo y en base a la fuerza de un razonamiento de otro, pues consideramos que sí o que no. Pero el problema de todo lo que dicen ahí es que el Papa, por ejemplo, dice que el aborto es un asesinato, como lo toman como dogma de fe, pues ya no hay nada peor que el aborto. Y eso es el problema. Porque si la gente pensase, utilizase como se dice, la cábala o el razonamiento y tal, pues se darían cuenta que puede haber de todo, porque uno puede decir, no lo sé. Pero en no lo sé puede caber cualquier cosa. Pero que es un dogma, sino la imposición de un no pensamiento en la persona que lo recibe. Aceptalo tal como es esto y se acabó el rollo. Y punto. Claro. Eso es algo que quería leer. ¡Hala! Quería por la puerta. Sí. Y aquí te enseñan a que tú pienses por ti mismo, continuamente. Por lo menos es lo que yo he entendido de Cayetano. A mí me hubiera gustado en un momento determinado como hubieran dicho, las cosas son así. Pero las hubiera dicho él. Claro. De categoría, ostras, son así. y yo que estoy acostumbrado a que me digan que las cosas son así, porque vengo del catolicismo, que se me ha dicho que son así, pues si viene otro que me lo dice y me convence más de categoría, pero no, te dice, ¡ja! Camina tú y arrea. El otro día en la radio dice, cada día mueren 24.000 niños por causa del hambre, la guerra, la explotación infantil, etcétera, etcétera. Pero esto no es un aborto. Cuando está en el centro, sí, pero esos 24.000 que mueren cada día, eso no es un aborto. Es la voluntad de Dios. Eso es una buena respuesta. Apunta más. Sí, 24.000 y a dónde tenemos que... Y si no metes de tú, ¿vale? Esos son datos que son. La respuesta de una católica a una pregunta, que es lo que yo leí al Cádiz el otro día, y me dice respecto a que, por ejemplo, la Iglesia no va a estar equivocada, se refiere a la Iglesia católica, pero podemos coger cualquier ejemplo de otra, para que veamos una persona dogmática y dirigida en el pensamiento. Dice, ¿cómo se va a equivocar si tiene tantos seguidores? ¿Me entiendes? O sea, pero bueno, la contestación que le podía haber dado había sido, también Hitler nos tenía. Pero ella me ha parecido muy fuerte y no se lo he contestado así. Digo, ¿cómo se va a equivocar si tiene tantos seguidores? Por eso, cuando el Papa como persona se equivoca, porque como persona puede fallar, cuando habla para y por los católicos y por el mundo, no se puede equivocar. Porque no va a engañar a esos cientos de millones de seguidores, va a estar engañado. Y entonces, ahí el Espíritu Santo interviene. Uy, bueno, yo digo, es que es el pensamiento cuadriculado que estamos diciendo. Esta persona, si en un momento determinado, a veces, o razona por sí misma, y hablamos de persona a persona, sin la imposición religiosa, nosotros podemos llegar muy lejos. Pero para esto tenía que estar, desde mi punto de vista, y no lo digo ni por vanidad, ni por soberbia, tenía que estar aquí escuchándolo a él, a Caetano, en un momento determinado, para que le haga pensar, y diga, ahí estoy y esto, y después tú, a ver qué dices. Pero no me hables por el catolicismo, por el protestantismo, tal. Coger, vamos a hacer cábala, la verdadera cábala, la del espíritu, la tuya, venga, ponla en marcha. Ponla en marcha, trabájate y a ver qué pasa después, qué descubres y qué vas haciendo de tu espíritu ahí. El catolicismo no se ha equivocado. Por eso tiene paso. Sí, pero el problema es las personas. A mí lo que me da pena es que yo también era católico en un momento determinado. El cristianismo, si lo hablaran del cristianismo sería otra cosa. El catolicismo no se ha equivocado, nació para engañar a la gente, ha tenido éxito y por eso tiene tantos millones de seguidores. Por desgracia, Y no es por la gracia de Dios, por la desgracia. Así sí que se puede dar la razón a esta persona. Tiene tantos seguidores y por eso está ahí donde está. Pero que eso vinculado con el cristianismo, pues no, es ahí donde está la cosa. Cábala espiritual y cábala física. Se conoce la cábala física, o sea, sobre los números, por ejemplo, el número 9. En la Biblia el número de la bestia, en el Apocalipsis el del ángel, etc. Se escriben libros que tratan de cábala judía, astrología, etc. Se lee o se estudian las matemáticas, las enseñanzas de Pitágoras, etc. Muchos creen que estudiando la cábala, la metafísica, teología, etc., ya están en la sabiduría y podemos decir que sí. Pero es sencillamente sabiduría física, humana. Por lo tanto, no es lo mismo la cábala física que la cábala espiritual, ya que la cábala física tiene un límite, una conclusión. Es como decir, por ejemplo, 2 y 2 son 4 y ya no hay más. Ya está todo aclarado. Y hasta se dice que con los números se sabe el destino humano. Y así lo aclara la astrología, la cábala física. Se puede decir que es algo para andar por casa, una especie de principio de escuela,

de los poderes de la reencarnación. Sí, de esta alemana. Sí. Y este mensaje, veis que no hay casualidades. Y este mensaje está hecho de, bueno, la fecha del año pasado la escribió, la fecha la escribió Luis el año pasado. Y coincide con esto. Pero ya esta mañana, cuando ya me he levantado, me despierto y se ve que ya estaba esto preparado, el maestro ya lo tenía preparado. Y para concretar la cosa, supongamos vosotros tenéis la palabra. Puede ser el lunes que viene, lunes, martes, miércoles, un día de estos. A las 7 de la tarde os vendrá bien venir aquí a escucharme y traer grabadoras. Sí. ¿El martes puede ser? No, no. El miércoles. Ah, el miércoles, tenemos que nos acercamos. ¿Hm? Sí, el miércoles. Bueno, ya. La tarde del miércoles, sería bien. Y nos viene bien el lunes. ¿Mm? Ah, mejor el lunes. Ah, vale. Ya que os viene yo prefiero el lunes. El miércoles mal a uno, el martes mal a otro, pues el lunes. El lunes mejor. A mí me da igual el lunes, miércoles, jueves, pero más porque no puede. ¿Eh? Porque no puede. A mí me da igual. Yo menos el martes. No, pero mejor el lunes, así no se le olvida nada. Claro, el lunes mejor, chao. El lunes, pues, más o menos ya a las 7. A las 7, claro. Traer grabadoras. ¿Os acordáis de aquello que os dije, de aquella luz, que no había figuras? De Dios. ¿Eh? Sí, sí, de Dios. El lunes iremos un poco más lejos. Veremos hasta dónde... Me dejan hablar. Sí, hasta dónde me dejarán hablar y hasta dónde lo entenderéis. Porque hay que ver la gran ignorancia que está en este mundo. Me quedo espantado, espantado. Otro botón de muestra a esta alemana para hacer regresiones. Y referente a este mensaje, vosotros ya veo que entendéis bastante la cosa. ¿Y qué se puede añadir más? Claro, las palabras que han sido creadas para entendernos, la mayoría de veces sirven para no entendernos. Y sea de una manera o de otra, sea de, con mala fe, con mala leche, o sea por ignorancia, se dicen un montón de cosas, claro, como esto se... del todo, todo el universo, claro. Pero es que yo mismo digo palabras que no tienen más remedio, yo no sé otras. Ahora, cuando se trata de aclarar la idea, el espíritu, yo admito, y me gusta que me digáis el sentido de las palabras, porque en general mucha gente pensamos una cosa y decimos la otra, pero aparte de los que lo hacen con pillería, lo hacemos por ignorancia también. Y es cuando a veces decimos en una forma sencilla y de cada día, Sí, sí, espera, ahora. Ahora vengo. Y se va. Y se entiende que se va, pero volverá dentro de unos minutos. Y, ahora vengo. Y se va. Y así. Desde el balcón, ahí a él viene a... Sí, sube arriba. Sube arriba, no va a subir abajo. Y claro, está lleno de cosas así. Esto sin contar que cuando escuches la radio, televisión, bueno, bueno. Y sobre todo estos señores con tantos estudios. Sí, ¿qué opina usted? Le dicen por la radio o por la tele. Al ministro tal, o al embajador tal, o a monseñor tal, o cardenal o tal. Ah, sí, sí, sí, es porque la, y me parece que canta la, y ¿qué es todo esto? Está bien, como el otro día este hombre del tiempo, por la televisión, bueno, buenos días, perdón, buenas noches, era de noche, pero se equivocó porque la rapidez del trabajo, las cosas, y que no es lo mismo. Si es que cuando nosotros decimos palabras que no encajan, tenemos que entender, y no hay más, y está bien, que después si uno la entiende, mejor, diga no digas esta palabra, es la otra. De acuerdo, yo admito siempre estas cosas. Ahora, que es muy difícil, bastante difícil, explicar la experiencia espiritual. Y es por esto que siempre tengo que decir lo mismo. Buscad al Cristo, lo que dice Jesús. Buscad al Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. ¿Y qué es? Es el espíritu del hombre. Y claro, y a veces hay personas que me dicen, ¿y cómo hacerlo? Ya estamos guiados. Parece que hay como unas fórmulas que tienes que ponerte de brazos cruzados o las piernas cruzadas, o tienes que beber algo para... Y es cada uno que tiene que pensar por sí mismo y decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo busco yo a este Cristo en mí mismo? Claro, la forma que yo veo más sencilla es esta de, venga, pensar por ti mismo, sí. Aquello de, que a veces me han dicho personas, es que yo parece que hablo a alguien, pero me digo a mí mismo, ¿con quién hablo? ¿Y quién me escucha? Y si es así, si no es así, no te enredes con estas cosas, intenta, ya veremos qué pasa. Sí. Y ahí es cuando se entra, en lo que decimos en este mensaje, en esta cábala espiritual, que cuando vas avanzando más, dices, bueno, pero si esto de cábala, esto es bien, una cosa para andar por casa, pero tanto si es cábala escrita como espiritual, y ya, todo esto son unas muletas que hay que retirar, aparcar todo aquello y avanzar hacia adelante y hacia arriba. Cábala. Llega un momento que vives momentos, instantes, que se alargan, ensanchan. Ya no son instantes, es el instante mismo de toda la vida en este físico y después en otros físicos, pero ya este es el instante que estamos otra vez con eso, digamos este instante en el infinito, el tiempo que no es tiempo. Y cábala. Llega un momento que las enseñanzas de Jesús de Nazaret no las necesitas para nada. Las vives. el Cristo te enseña. Y decimos Cristo porque hay que dar un nombre también a este o a esto que nos ha creado o recreado. Nos da la vida, y no solamente la vida física. O sea, que a medida que avanzas, Jesús de Nazaret, la Biblia, los Evangelios, Cábala así, Cábala asá, reencarnación, Dios, Espíritu, todo esto lo vas dejando y avanzas. No es que aquello que vas dejando sea para rechazarlo, sino que ya no lo necesitas. Y claro, el que está encima de una montaña física, para ver lo que ve debajo de la montaña, no necesita subir más. Y para subir a la montaña de la vida misma, del espíritu, claro, tienes que dejar todo lo que pesa, a fin de que vayas más ligero, andando y subiendo. ¿Y cuántas cosas pesan en este mundo? En plan, diríamos, cómico, ayer Castro estaba aquí, me dice, ahora Tony hablará por la radio. Y lo escuchamos, sí. Había un señor allí en la emisora y en la chica, y no sé si había nadie más, y hablaban de sobre los coches y los autobuses y tal. Y se decían, porque después hacían llamadas y se dijeron una serie de cosas que yo creía que se iban por las ramas. Y entonces, ¿qué pasó? Señor Castro, a ver si puedes llamarme ahí. Y me corrieron, ya casi al final del programa. Para empezar, les dije, porque solamente hablé yo 2 o 3 minutos, al grano de la cosa. Me llamo Cayetano y soy un chico de 83 años de edad. Vaya chico, dijeron por la radio. Y podríamos hacer la comparación de una caldera, pero será mejor una calle. Una calle, y ahí hay 1, 2, 3 que están barriendo. Pero en los pisos echan basura a la calle. Y el ayuntamiento, más gente para barrer en la calle. Y en los pisos, más basura a la calle. No, no. No se trata de poner más hombres si estén barriendo la calle. Se trata de decir a los vecinos, no echéis más basura. Y después limpiaremos la calle tranquilamente. En una palabra, que no traigan más coches sobre Mallorca, que no se vendan más. Y después, autobuses, autocares, trenes, todo, que se pongan en marcha estos medios así para la gente, porque si no es así, llegará un momento en que con tantos coches llegaremos que, supongamos, de aquí a Inca, les dije que yo soy de Inca, los coches estarán uno delante del otro o detrás, en fin. Y yo, para ir a Inca, tendré que pasar por encima de los coches y por favor que me pongan allí una pasarela y me iré a pie a Inca. Y si no hacen esto, este gobierno balear, que piense, claro. Y gracias por decirme, claro, por la llamada esta, gracias, yo me corté a mí mismo. No esperé nada más. Ahora, si hubo comentarios, por la radio ya no se oyó nada. Ahora, si Tony sabe algo de si había allí, si me trataron de... De chiflado, no, lo único que dije, ¿qué dijeron, Tony? Dice Ferrol que estamos. Menos mal. Porque Me parece que oí, sería la chica, que dijo, sí, pero este, que no compren. ¿Cómo que no compren? Que no vendan. Cuñate que no compren. Sería uno de la federación de asociaciones de vecinos y luego politólogo. Politólogo. Sí, luego había el presidente de la MT y entre el politólogo y el otro que era el que más defendía la cuestión. ¿Qué politólogo? Pues uno que estudia los políticos, supongo. Ah, politólogo. Pensaba que era un tólogo entendido en mucho. Qué raro. Sí, qué opina el tío, ¿eh? Es un político. Entendido en muchos. Político. Cada vez más nombres, pero menos soluciones. Que cada vez se dan más nombres a lo que hacen las personas, pero no se dan soluciones a los problemas. Que es lo que tendrían que hacer. Eso que pones ahí en el mensaje de que 2 y 2 son 4, hay matemáticos que te dirían 2 y 2 son 4, depende si se dan determinadas circunstancias de esto y esto y esto, ¿eh? Es relativo, según este. Pero la ley de la relatividad. Pero yo creo que yendo a la sencillez estamos otra vez. Yo cuando tengo hambre quiero 2 y 2 manzanas son 4 manzanas. Escucha, yo tengo, cuando tengo hambre no quiero un pan relativo, quiero posiblemente un pan absoluto. Un pan. No me puedo comer relativamente 3 o 5 porque me sabrían, o relativamente 0,1 porque no me es así fácil. La idea es el de Dios, soy lo que soy. Lo que se habla al principio, ¿no? De que Dios le dice a Moisés, oye, mira que te da, que te manda que es. Es que la verdad es que si lo para, si te paras a pensar en esta idea, es que lo es todo, ya lo dice todo, es que no hace falta darle más vueltas. El darle más explicaciones ya o es para mentes muy retorcidas, no, o para gente que tiene muchos intereses y tal, pero es que lo entiende todo el mundo. Uno que tiene intereses mentes cómodas. Por ejemplo, en el foro este que estamos hablando en internet, que me expliquen lo que es Dios, que me explique alguien, que me argumente, yo creo que tengo que argumentar. Tú piensas lo que quieras, ves lo que quieras, según los datos que hay por ahí, que hay a tu alrededor, pues saca tus conclusiones. Los demás se creen que estamos para argumentarles y explicarles por qué existe o no existe Dios, o a quién te refieres, ¿vale? Pues eso, lo haré si quiero, pero no tengo ninguna obligación. Es una mala educación de la gente. Se le ha educado a la gente. Dame pruebas de que existe Dios. ¿Qué? ¿No voy a darte pruebas de nada? Se le ha complicado a la gente las preguntas y las respuestas. Apáñatelas tú. Está ahí todo presente. ¿No entiendes? La realidad es si existe o no existe Dios. Yo puedo pensar que no existe. Cógelo tú de la realidad diaria. Pero la gente que plantea esas preguntas son personas que no piensan por ellos mismos. No, sí piensan, pero... Bueno, piensan, pero esperan que otra persona les diga lo que ellos no saben. Y si lo dicen, igual se lo creen. Pero igual no es verdad lo que le han dicho. No quieren investigar. Pero si el problema está en que lo que estábamos hablando aquí creen lo que les han dicho que tienen que creer. Pero en el momento que tú te pones a pensar sobre aquello, entonces puedes sacar tus propias conclusiones. Claro, ahí está. Por eso digo, que entonces ya empiezas a pensar por ti mismo. No estás para demostrar nada. No esperas que otra persona te lo diga. Para compartir tu experiencia con mi experiencia y cada uno tiene su propia vida. Claro, por eso. Que luego ya se trata de compartir. No. Pero tampoco estamos obligados a comulgar con un credo o una doctrina que alguien considera como verdadera porque se lo han dicho que es así. Y porque me lo han dicho que es así y punto. Te lo tienes que creer y esa es la verdad. Es historia, oye. Es que lo bueno de todo es que después de todo lo que oyes, cuando te encuentras con una idea muy simple, muy sencilla, luego tú empiezas a hacer razonamientos. Imaginemos que no hacemos caso a nadie, ¿no? Sino que vamos haciendo razonamientos nosotros mismos y empezar ahí a hacer las cábalas personales, etcétera, etcétera. Aún así, luego te falta lo más importante. Porque después de haber hecho todo ese tipo de razonamientos y la experiencia que... Ahí está, ha sido la cuestión. O sea que al final hasta tus propios razonamientos y tus propias cábalas y historias no te sirven de nada. Imagínate las cábalas sí, y los razonamientos sin la experiencia, lo que decíamos antes. O sea que Pero que estamos. Volvemos otra vez siempre a lo más sencillo. Le falta la experiencia. El que es. Entonces, ¿qué tengo que entender yo de aquello de que es? Pues, más que entender, sentirlo. Te lo puedo decir yo, que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Sí, sí. Ahora que me lo expliquen. Ahí está el asunto. Es que es absurdo. Lo que pasa es que cuando estamos en la dialéctica o en el razonamiento y en el intercambio de ideas, lo que ha dicho al principio, es que las propias palabras te involucran en enrollar y liar más las cosas. Como la película aquella, que sale el niño aquel, ¿no? Dios es amor. Que me lo expliquen. No, siéntelo y ponlo en práctica. No hace falta que te lo expliquen. Yeah. ¿Quieres volver a leer? Sí, el solamente mensaje. No. Ah, lo de los poderes de principio. La reencarnación. O el mensaje de... el principio del mensaje. No, de esto. De esto. Prensa. Ah, bueno, este es un... lo he dicho antes, pero no estaba José, pero bueno, bien. No lo vuelvo a repetir. Sí, ya se ve que... sí. No, pero... el principio. Bueno, esta es una alemana que lleva 11 años viviendo aquí en Mallorca. Y hace... ¿qué dice? Periódico. Los poderes de la reencarnación. Es la charla que esta mujer va a dar hoy a las 8:30 de la tarde hasta las 11 de la noche, y es una charla práctica. La gente que vaya tiene que ir con una manta y un cojín, porque esta mujer pues cree en la reencarnación, la practica desde hace 27 años. Bien, pues ya está. Y dice... creer en la reencarnación. ¿Pero hay que pagar? Sí, 2.000 pesetas. Ya está. Y por eso yo no he ido, porque yo iba a ser uno de los que quieran estar esto. Allí. Pero después no he ido porque había que pagar. Un momento. Esto yo me echaba. La regresión práctica. Sí. Hace regresiones, pero dice, es que lo pone no, aquí pero lo de deja, la... deja esto ahora. He experimentado la reencarnación desde hace 27 años, por regresiones. No, pero... por regresiones. Deja esto ahora. Este mensaje y esto encaja. Sí. Y ahora veréis. Pues acaba. Porque resulta que esta mañana ya me despierto y hay esto, muy bien. Pero tú tendrás que decir esto para un día de la semana que viene. ¿Os habéis fijado que yo os he dicho escoged el día? ¿Eh? Sí. ¿Y? Casi casi no nos ponemos de acuerdo. Vaya, ¿eh? Que casi casi no hubiéramos dicho el día porque no nos poníamos de acuerdo. No, el lunes, pero el miércoles. Ha quedado el lunes. Ha quedado el lunes. Para el lunes. Sí. Ah, sí. Tenía que ser el lunes. Y aquí estamos hablando de cábala. Contad. ¿El lunes? El milenio, el año, los meses, el día... El 22 del 10 del 2001. 2, 3, 4... ¿Contáis? 8. ¿Eh? 8. Da 8. Sí. ¿Y el lunes, el día del primero de la semana? 9. 9. Es el 9. Y a las 7 de la tarde, 9. Judío, número 7:16. Ya está todo bien. Pero, hemos dicho a las 7. A las 7, claro. Cayetano, cambia, a las 9, ya está. A lo mejor a las 8 ya queda exactamente. Es que no hace coincidir, no es que coincida, no hace coincidir. Para el maestro no hay nada imposible. Puede cuadrar. A ver, ahora, si fuera a las 19 horas. No, no. No, y no ha sido casualidad que sea 9, 8 en fecha y 9 por ser eso, que eso es como en el trabajo tenemos una de esta que pone aquí lo imposible lo hacemos de inmediato, para los milagros tardamos un poco más, y lo imposible lo hacemos posible. Está bien. Pero realmente Caetano, lo que es cabalístico en la vida podría ser a cada momento cualquier cosa. No tiene por qué ser a base de una combinación de cosas. Y esto que habéis dicho antes de los razonamientos, del pensar por uno mismo y el averiguar cosas y el tener un crecimiento espiritual y un crecimiento interior. Pues yo hasta hace solo unos meses no había experimentado todo lo que estoy experimentando ahora por empezar a tener razonamientos propios y empezar a querer investigar cosas y a querer leer más, porque todos estos años que hace que conozco a Cayetano, yo los he vivido alejada de todo lo que él siempre ha estado predicando, y eso por las circunstancias personales que tenía. Y ahora es cuando yo estoy razonando y estoy haciendo todo lo que no he hecho estos años atrás. Y la verdad es que descubres tantas cosas y se experimentan tantos cambios interior que te das cuenta de, como ha dicho Cayetano, de la ignorancia que tienes y de lo que te queda todavía por aprender y el camino que te queda por hacer. Pero lo importante es estar en el camino y cada vez aprendiendo más. Hablando un poco de la luz esta, del libro este, hay una cosa que, bueno, que esto se ha estudiado físicamente, ¿no? Cuando descomponemos un poco la energía, lo que es la luz física, llegamos a un punto de procedencia que da lugar a esa luz física, que se llama masa cuántica o algo así, ¿no? No sé si vosotros habéis oído, no entiendo mucho, ¿no? La masa cuántica o cuánto, no sé qué, la energía cuántica esta, ¿no? Que no se puede captar como aquel que dice físicamente, pero que está ahí, y de ahí procede todo esto. Cayetano habló una vez, cuando el sueño aquel famoso de ver a Dios, habló de una energía. Pusiste el versículo aquel de que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero comentaste el ver esa energía, pero claro, el verla, para explicarla tú con los ojos físicos hacia nosotros, te tienes que imaginar, porque nosotros nos tenemos que imaginar, mejor dicho, una energía. Pero claro, cuando entramos incluso, en el libro este te ponía un poco la cosa clara de que hay una energía que incluso está ahí que nosotros no podemos captar ni ver físicamente. Yo me imagino, por el razonamiento, la energía que tú intentabas explicar. O ese Dios que tú dices que lo ves cara a cara. Pero hoy estás hablando de la cábala, de ese Dios que lo es todo. Y puedes ir un poquito más allá también, de aquel día que tú explicaste. Ya le estabas dando una forma que no existe. Ya estabas poniendo una energía imaginable que tampoco existe. Porque nosotros vemos con los ojos físicos, pero no con los ojos del espíritu. El espíritu no tiene, no capta visualmente esa energía porque no tiene forma. No puedo seguir, ya que lo siento. Antes lo has comparado con la luz física. Pero si es físico. Sigue con esto. Pero es que no puedo, me voy a un sitio donde ya no veo nada. Bueno, pues, ¿me entiendes? Porque Cayetano le falta la luz que él no puede ver, porque no lo sabe. Yo estoy diciendo que no, si no, yo lo paraba, pero ¿qué decir? Acasto, le falta luz, Cayetano. ¿Qué? Le falta luz, Acasto. Pero, Cayetano. A ver si me entiendes. Me falta la luz que ahora mismo puedo... O sea, en estos momentos estoy como un ciego de nacimiento, que no conoce la luz física. Como todos. Pero así sigue también. En estos momentos me refiero al ciego de nacimiento que tú le intentas explicar la luz. Y no tiene una idea jamás de la luz, porque no la ha visto jamás ni de los colores. Inténtale tú explicar de las mil y una maneras que si es una cosa que es color rojo, color verde, color azul. Pues yo ahora me siento ciego delante de lo que él está diciendo. Claro, ¿eh? Y cuando estaba explicando aquel sueño, pero eso me pasa, me pongo, a mí, yo creo que a muchos también. No sé si me entiendes, pero quiero decirte que esto es maravilloso. Sí. Llegar a este punto también. Porque yo cuando leía los libros de los San Rampa, lo explicaba todo ahí. No, o sea, empezaste de los San Rampa y ayer no había ahí. A mí lo que me hace pensar que lo maravilloso es quedarte aquí, pero a la vez pensarte algo más. Ya he dicho no vas a entender así como cuando comenta lo de la luz y tal, claro, los movimientos espirituales y cosas y tal. Lo que sí que me hace recordar mucho es los días, ¿no? Que durante todo el año, pues en un momento dado, pues me levanto y. Pero a lo mejor con el mismo día, parece, no sé, parece una cosa hasta extraña, ¿no? Porque incluso hasta con los ojos físicos lo ves diferente, ¿no? El mismo día, la misma intensidad de luz, o sea, la misma luz del día. No hay nubes ni hay nada. Sin embargo, un día te levantas que lo ves todo claro. otro día, te levantas y no ves nada claro. Y es el mismo día de... Pero ya no es aquello de verlo mentalmente, con nervios o con lo que sea, sino es aquello de que, no sé si pasa, que es una sensación, ¿no? De que hay más luz, hay más luz. No sé, no sé cómo... Incluso me ha pasado que estoy a lo mejor en la habitación, estoy liado con mis rollos y mis historias, y a lo mejor según el momento como estoy, lo veo todo más claro. Y de noche hay momentos en que estoy así y yo creo que parezco un gato. Y otros días, hay luz, lámpara, luz tal, y lo veo todo como muy oscuro. Yo no sé si a lo mejor esto, más que de los ojos físicos, es del estado de ánimo, del estado de dentro, ¿no? Creo que algo así. Deja, por eso a lo mejor puedes entender. Déjame ir, que no se me escape. ¿Qué no haces? Cuando el que pinta, dibuja, supongamos, hay que dibujar o pintar un cuadro. Hay que escribir una música, o una poesía, o una novela, o una carta, así como hacéis vosotros, para la prensa, el internet, este, en fin. ¿Os habéis fijado en un detalle maravilloso que nos sirve como, ¿cómo se dice esta palabra? Como un empujón para poder andar y subir este camino del espíritu? ¿Qué pasa antes de pintar? ¿O qué pasa antes de escribir la carta? ¿Veis ya lo que vais a pintar? ¿Ya lo veis? Estáis viendo la carta y aún tenéis que escribirla, pero ya tenéis dentro. Y, sea hombre, sea mujer, supongamos esto, pintar una cara o un paisaje. Imaginado. Nada de copiar, imaginaos. Y pensáis. Y pinceladas. Y venga. Y aquello va tomando vida. ¿Qué experimentáis en aquel momento? ¿Una alegría? ¿Una satisfacción? ¿Algo que os eleva? ¿Estáis creando aquella obra que decimos, la obra pictórica que se dice, el cuadro? ¡A caramba! Esto tiene que daros la idea clara de que, bueno, pero estoy tranquilo, hasta parece que me estoy elevando espiritualmente, no noto casi mi físico, todo está ahí, estoy embalsamado, abismado, que estoy ahí empardalado, se puede decir, aquella cosa, para hacer bien la obra, pintar bien el cuadro. Ya está. Haced esto las 24 horas del día, procurad que la vida sea así, y ya está. Y entonces el Cristo dice, amigo, venga, venga, vámonos. Y andas y subes, y andas y subes. Pero claro, si solamente es aquel momento, o de la carta, o de aquí ha dado una conversación positiva, y después que, ahora, las cosas de la vida, hombre, es que la sociedad, es que esto, no. ¿Qué tiene que ver la sociedad? ¿Qué tienen que ver las demás personas? Tú vive aquello continuamente, que es la oración, oración cesante. No hay más. Vosotros pues lo haréis así, pero ¿cómo tengo que orar? Un día a la semana, unos minutos cada día, no. si el pintar un cuadro, o escribir una carta, o hacer una buena comida, ¿qué pasa? Caramba, es que me ha salido bien esto. ¿Y qué? A veces la Lucía nos sube algo como, puñetas hoy, me ha gustado esta sopa, o este arroz, o un arroz sencillo con coliflor, que se dice por dentro, manjar de los dioses, me gusta que, pero me ha gustado este arroz. ¿Qué pasa aquí? La Lucía se queda contenta, yo contento, pero esta alegría de vivir. Pero claro, después estos señores echando bombas por aquí y por allá y desbaratando a la gente. Pero yo esta mañana estaba solo aquí y me reía yo solo. No reía fuerte, pero casi casi. Dice, hay que ver la barbaridad de estos tipos. En estos momentos, Bosses de Norteamérica, Bosses, que es, echando bombitas por allí y por allá. Vamos, lo manda. Aquellos divirtiéndose, tirando las torres abajo y venga muertos. Ahora cuando no pueden más, me decía a mí mismo, y en mayor, ¿quién me ha espaldado aquí esta gente? Ya cuando ponen mes, ahora posad en sobres, polvos de drags. Moltes, polvos de drags. I jo me reia a mi mismo, i el va, ara poc vols d'endratx, què passa aquí? I és que, claro, hay sufrimiento en el mundo, però no adelantaremos nada, sino lamentamos y punto, porque entonces nuestra salud pierde. No, hay que hacer lo que se pueda, como esto de María, estas cartas, con esto del aborto y tal, muy bien. Y dando ideas, y vosotros las cartas, dando ideas hasta donde se pueda. Pero no olvidemos el buen humor del Espíritu, del Cristo. Hace años, con Joaquín, que siempre me daba la lata con esto del cine, no se dice así. Este nombre de este artista, bien, no se dice así. ¿Y por qué no tengo que decirlo asá? Si es así, yo lo digo asá. Además, yo no sé inglés, que lo pronuncien en inglés, lo que quieran. Pero es que también se puede pronunciar, decir, en el estilo cómico. Neclau verde, neclau verde, culver. N'espera és per entrar-s'hi. I més. Melón blando. Negrata Carbó. Na Magdalena Dietrich. M'explic. I per què no ha de ser així, Magdalena Dietrich? Qué manera de adulterar. ¿Eh? Qué manera de adulterar. O recargable. Poeta. ¿Y allí? Recargable. ¿Eh? Recargable. En recargable. ¿En veus? ¿Y qué pasa aquí? Recargable. Porque eso después vos, ¿quién no té? Los polvos. Andrach. ¿Eh? Andrach. Andrach. Mira, ¿por qué no han de dir Andrach? Claro. Polvos de Andrach. ¿Y cómo suena después? Ya no es tan dramático esto. Para el que lo pasa dramático, mestre. Para el que lo pasa dramático. No, no, para los que lo dicen. No es. Para el que lo pasa, si lo está pasando. No hay tal. Todo es pura propaganda y. para tener a la gente ahí. En, eso no te, en esto yo no digo nada. Yo no digo nada. Es posible, la posible vida. A mí no me cogéis. Vaya, que ya está bromeando con eso y todo. En vaya, tiempos de Franco. ¿Habéis oído hablar de los... ¿Qué se de ellos? Que vienen de fe. Hongos. Unas hierbas. Y después tenían que beberlas y curaba todos los males. Y sobre esto de la guerra ahí en España, pues claro, tranquilizantes. Y al final era porque tenías que comprar, no sé, chamomile, filo. ¿Qué era aquello? Para vender té. Claro. Y toda la gente allí atemorizada. Ay, canta mañanas. Una época que mi padre decía, bueno, que hacían propaganda de que el aceite de oliva no era bueno para la salud. ¿Ves? En España. ¿Ves? Y importaban cantidades enormes de aceite de soja. Cantidades enormes. Pero para, aquí no cuajó el aceite de soja. Entonces todo eso, pues, te digo yo, ahora ya es bueno para la salud. Pero había una propaganda enorme. Nadie lo compraba. Ya está. De todas maneras, yo creo que sí que están bombardeando. Lo que pasa es que luego que pongan la lupa para que luego veamos a todo. Ver, que hay. Pero de hecho, yo creo que habrá gente que lo han destrozado. La casa o. No, pero lo que dicen ahí están. De lo que se trata es de vender. No, claro. Que luego ponen la lupa para que. Hasta ahora están con la industria del armamento. Tenían ahí el negocio de la heroína. Y ahora las farmacéuticas se van a forrar con los antídotos para la viruela y la ángel, porque ahora ya. Todo lo montan. Por cierto, mi abuelo tuvo antrax. Hace 80 años tuvo antrax. La forma de espora no la inoculada. Claro que sí, a todo el mundo que está aquí por la altura. Hace 70 o 80 años. No, pero no te preocupes, que esa es una, no la van a sacar, no hay problema. Esta, espérate. Sabe muy bien lo que hay de por medio, no sé, que claro, los laboratorios se quedan entre casas también. Sí. Pacientes de estas. Ahora va a sacar y si que dais 30 que no se lo puede hacer ningún ni a mí. Pero digo que está radicada. Está radicada, pero potencialmente se puede utilizar como guerra bacteriológica y virológica, porque se puede está porque hay cepas que están descontroladas. Tiene el Pasteur la... Yeah, ahí América. Querían destruir la última muestra que había, pero no la lo quieren destruir. Aquí el Pasteur de París está. Y los Yankees la tienen también, pero esos son los que se negaron hace un par de años a destruir las muestras. ¿Por qué? Porque se vayan. Pero tienen la, tiene la. No tienen el virus vivo, lo tienen atenuado. Sí, pero ¿qué dice que lo tienen. Pero los Yankees son los mismos, o sea, el Imperio Yankee son los políticos de aquellos. Sí, es que hace 30 años que no vacunaba a nadie. Bueno. Y los abuelos que eran como pitas. ¿Ya ha vuelto otra vez? Pero no están. Están con temores ahora, ¿eh? Están con temores porque Estados Unidos tiene preparadas 300 millones de dosis. Para vacunar a todos los americanos. Y el problema que hay es guerra psicológica. Ahora las últimas. Sí, esa es la realidad. Miedo. Es guerra psicológica. Me tengo el miedo a todo el mundo. Y luego lo que pasa es que luego aquí lo digamos. Es el mensaje, ¿no? Claro, no dejar la guerra. El mensaje. Si acaso. Hay que leerlo más, no importa. Hoy ya lo tres veces. Habla del mensaje este. Porque sea algo de cábala. ¿Habla tú? No. Los ricos saben mucho de cábala. Los ricos dicen, cábala tierra tú. Vaya. Es una indirecta muy directa, Cayetano. Cábala. Cábala tú. Esta es, Cayetano, son las 20:25. ¿Eh? Sabes, Cayetano. Cayetano, son las 20:25. Si lo sumamos, 5, 6, 7, 8, 9. Es el momento. Es la hora que tengo que irme porque si no voy mucho que la pena. Tengo su cumpleaños y voy a llegar tarde. Pues para este Cayetano, bueno, os lo digo a todos, que había, a veces me han dicho, pero tú, ¿qué te has creído? ¿Que eres Dios? Sí. ¿A quién? A mí. Me han dicho, ¿qué te has creído? ¿Que eres Dios? Y yo, pues, me he sentido mal cuando me han dicho eso. Y ha sido porque yo he querido expresar que, jolín, que haya más sentimientos en las personas. Porque, no sé, he sentido como si me dijeran un insulto. Como pienso que... Igual es porque no lo he entendido bien cuando me han dicho, ¿pero qué te has creído? ¿Que eres Dios? Claro, como yo pienso que nadie puede querer... Cuando te dicen cosas así, no entiendo por qué hay que sentirse mal. No, porque igual yo no lo he entendido. Es como las artes marciales. Yo no soy Dios. Si te viene algo porque tú intentas expresar algo, dar una idea... ¿Tú qué te has creído? Con esa así ya que se les nota, incluso aunque no se les note, pero esa expresión, ¿qué te has creído? No hay por qué sentirse mal. Es normal su ignorancia... Pero lo mismo que las artes marciales, lo que se dice, ¿no? Que la fuerza del otro yo la empleo para que rebote hacia el otro. ¿Pero qué te has creído, Dios? Sí, soy Dios. Y me quedo tranquilo y sin sentirme mal, porque el otro quiere que tú te ofendas o te sientas humillado. Ay, bueno, perdona. No, sí, soy Dios. Claro que soy pero Dios. Pero igual ha sido por eso, porque no ahora, he querido estar ahora a la altura. Ahora me habéis hecho Dios. Pensar. Siéntese. Estabais, ¿os acordáis? Quiero un aquel bar pues Forti que me invitaron casa todo aquel hombre diciéndote sí qué dijo sobre la luz o no sé sé que saltó alguien pero creo que era sobre la cuestión del viaje astral sí que dijo que no era así como tú lo decías que eso no es así que él era de otra manera y tú lo que le contestaste fue si es su experiencia y yo no voy a meterme con su experiencia y lo dejaste con un palmo de narices de tres arrobas porque claro, él pensaba que le ibas a hacer la contraria y tú dices, bueno, si usted tiene su experiencia, yo qué quiere que le diga, pero yo lo vivo de esta manera. ¿Veis la cosa? ¿Has entendido, María? Sí. Todas las personas, hombres y mujeres que te digan referente a tus cartas por el aparato internet, esto. Sí. ¿Me entiendes? Claro, sí, hombre, sí. Si vosotros lo entendéis así, pero hay esto y esto y esto y esto. Que lo que yo te he dicho y que piense, esto de Pinochet y sí, el millón de muertos en España, apoyados por la Iglesia Católica, que está contra el aborto, pero tan fácilmente a bendecir a Franco y a un millón de muertos es igual, hay que defender nuestros intereses. Caramba, un millón de abortos. Después de que sus madres los han criado. Un millón de abortos y después me parece que fueron 3 millones y pico de huérfanos. ¿Sí? En España. Hombre, si tuvieron que irse de España, son huérfanos. Sí. A ir a buscarse otra patria, otro lugar donde vivir. Sí, se decía los niños de Rusia. Sí, se llevaron por ejemplo, de España. Huérfanos, coño. Te separan de tu sitio donde vives y eres huérfano, te quedas huérfano. Sí. Eres un extraño, eres un... Ay. Y que lo digan, porque me han dicho de la gente que trabaja con alemanes y de la manera como tienen los españoles alemanes. Siguen siendo los negros de allí, o sea, para ellos todavía es el esclavo que tiene que trabajar a su servicio y punto. Pero esto que os decía, que no me habéis dejado terminar, cuando ha habido personas que me han dicho, pero tú quién te has creído que eres Dios. Yo me he sentido mal igual porque no lo he entendido. y ha sido porque yo he querido expresar pues unos sentimientos, que haya más sentimiento en el corazón de la persona de la que he podido hablar en ese momento, o por las injusticias que veo, o por las cosas que encuentro que no tendrían que pasar y pasan. Todas esas personas que me han dicho eso no han entendido el por qué yo he expresado lo que en ese momento les decía. Pues sí lo han entendido. O lo han entendido. Es la rabia. Es la rabia que tú te atrevas a hablar. Tienes que estar callada y lavar los platos y sonreír. Y es cosa pura. Y así cositas, sí, pero hablar y expresarte no. No es que pues será por eso, porque como no me han escuchado hablar así. Y los que tienen un titulillo. ¿Tú quién eres? Siempre rebajando. Mira, si me miras del lado izquierdo, no lo parezco mucho. Pero si me miras del derecho... Siempre rebajando a la persona. Doctores tienen la iglesia. ¿Qué puedo expresarme? Mi opinión, mi experiencia. Y los cátedras. Ay, mañana. Esta mañana he oído por la radio. Ahora ya no es cuestión del mancho. La radio aquí, en Mallorca. Si castellano, si catalán, si mallorquín. Y una mujer se quejaba, dice en tiempos de Franco nos hacían hablar el castellano, ahora tienen que imponernos el catalán. Y... Sé qué está. ¿Quién? Es una rara. Se tía de... ¿Te he querido día sí, día no? Sí. Ve. Sí, ya. Ve. Ve. La cosa está clara. Cuando yo oía esto decía, pero si yo he vivido en tiempos de Franco, y ahora estos tiempos sin Franco, y sin catalán, sin castellano o español, y sin mallorquín, para mí nunca ha sido un problema. Me explico. En las oficinas tal, en el ayuntamiento, en casa de la Guardia Civil o de ¿qué tengo que decir? La policía o la Falange. Hable castellano. Sí, hablaré hasta donde yo pueda y castellano. Me explico. Ahora ya a mi edad no, pero la gente más joven. Y estudié. Catalán. ¿Qué les dicen después? Hablen catalán, muy bien. O esto lo escriba en catalán, muy bien. Pero en mi casa, con mi familia, los amigos, por la calle, hablo en mallorquín y punto. Me explico. Y entonces, el catalán de Mallorca te diga lo mismo, que vive aquí. El peninsular, María misma, aprende el catalán. De acuerdo. Para hablar catalán con unos o con otros, muy bien. Pero, María, no dejes de hablar. Exacto. Cayetano, es el chileno. Cayetano. Esto, la guerra ha empezado, ¿eh? Es el chileno. A mí no me impongas tú lenguaje. Cayetano, esto que has dicho. Dios, espera, te lo digo, que se hace, chico. Dios. Esto que has dicho antes de que esto estaba preparado, de lo de tu mensaje con lo que has comentado antes, ¿sabes? Escuchar. Lo que has comentado antes de tu mensaje, la relación que puede tener tu mensaje con el artículo que yo he traído de esta alemana. Pues ahora has dicho esto del catalán y yo he cogido, viniendo para acá, este ejemplar gratuito de Mallorca Star y pone aquí, aprende catalán. Aprende catalán. Y ahora has hecho un comentario de catalán y aquí, en la última hoja de este ejemplar, viene en catalán, aprende catalán, la lengua del mundo. No, yo no veo ahí. ¿Qué tiene? Catalán, aprende catalán. No, pero me refiero a que, sin saberlo, mira qué curiosidad que también estaba este artículo. El principio y el final de la reunión. ¿Ha visto? La próxima, ¿dónde será? El artículo y el catalán. ¿Eh? ¿Dónde? La pasión es con Vicky, pero. La próxima. ¿Dónde? pandillera. Pròxim en el pandillera. Muy bien. ¿Y este mensaje, María? Sí. ¿Lo llevas tú? ¿Y no desde? Las 9 menos 20. Menos 20. ¿Hay algún chiste? El otro día me comentaba Jaime. Sí. ¿El chiste o no el chiste? Tengo uno. Para él no fue un chiste, pero parecía que igual para esa persona sí lo era, no sé. Montó Jaime a una mujer en el taxi y en eso que cuando nada, iba a la dirección que le dijo, dijo que se puso a reír esa mujer con la carcajada. Venga, a reírse. Y claro, y Jaime se quedó que no sabía, dice yo, ¿a qué persona ha montado? ¿Sabes? Porque no paraba de reírse, pero a carcajada, venga a reírse. Y Jaime dice. Jaime todo asustado y deseando llegar a la dirección que le había dicho para que se bajara porque no entendía por qué esa persona reaccionaba así riéndose a carcajada pero suelta y un buen rato. Y luego ya se cayó, pero digo, igual sería algo que pensaría de sí, algo que le hizo gracia. Se contó un chiste que no sabía. Esto sería. O la coca. Pero que me estaría recordando de algo como que quisiera reírse así de esa manera, descontrolada, carcajada. Jaime no le dijo nada. Por aquí. Pero yo ya la he visto. No sé si debe tener alguna enfermedad. Es que a Jaime le extrañó esta reacción. Hace una reacción de estar sentada y después. No sé si sería la misma. Esto debe ser alguna enfermedad. Pues le podría dar a más de uno, Dicen que la risa es buena. A mí me han contado un chiste, pero no sé si es muy. Y lo he dicho porque va en relación con los chistes, ¿no? Es que el otro día me dijeron de que en América, con esto de los nombres, sabéis que están los superhéroes americanos y tal, y dice, está el superhéroe Superman que vuela por encima de los rascacielos. Sí. Está Spiderman que escala los rascacielos. Y está el musulmán que ha salido a los rascacielos. ¡Ay, qué animado! Esto me lo contaba David. ¿Y quién lo ha contado ese chiste? Musulmán. ¿Y dónde lo escuchaste, José? Me lo contó el compañero de trabajo. Ha salido mucho. Sí. Bueno, ¿cómo ha ido el viaje, Nuria? Hay que ver desde qué bus, entonces, echan tantas bombitas, hay que ver, yo creo que todo esto se hace para coger a los tulipanes. No me habéis entendido. Los talibanes. Los talibanes. Tulipanes. No, pero hay mucha gente que está preocupada y alarmada por lo que está pasando en esta parte del mundo. Está manipulada la televisión, no la vean. A veces se le pegaba algo y se levantaba las patas sí. Y encima la cabeza y el fuego fuera. Sí, le pegaba algo. No le pegaba nada, ¿no? Le pegaba algo a quien miraba. Se mostraba tal cual era. Hoy me ha contado uno también algo parecido. ¿Cómo estará súper bueno? ¿Qué le dice una torre a la otra? Nos vemos abajo. Increíble, no te contaba viendo la película. Miguel decía, como salían las torres en la película, una de esas que era antigua de la tele. Y Miguel decía, mira, esas torres están todavía. Bueno, estaban en alto, decía, estaba fijándose que todavía estaban, mira qué bonita. Ha quedado en el recuerdo de muchas películas. Están en muchas películas. Está claro, es que ha quedado esa recuerda. Vete a saber quién está detrás de todo. La empresa que constructora que la construido. Un momento, vosotros que sois tan inteligentes. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Dime. Cuando se dice el Espíritu Santo, ¿por qué se dice Espíritu Santo? Porque se dice Santo era la palabra que se empleaba en aquel tiempo como compañero, camarada, correligionario. Porque es lo mejor, ¿no? Bueno, va a decirse, ¿eh? Ah, vale. Ándale. Porque era un pillo antes de ser santo. ¿O qué? ¿Qué más? Voy a repetir la pregunta. Espíritu Santo. ¿Por qué? Al Espíritu Santo. ¿Por qué se le dice Espíritu Santo? Habrá un espíritu de estos. Habrá un espíritu pillo. Esto va con el Vaticano, pero. Ándale, venga. ¿Por qué? Porque se han tomado las cosas. Porque el Vaticano lo santificó, lo hizo santo. Ah, claro. Al Papa lo hizo santo el Vaticano. No, al Espíritu. El Vaticano. Ah, porque lo hizo santo el Vaticano. El Vaticano ya hace santo. Claro. Canoniza. Claro. Y cogió al Espíritu de Dios. Y le dijo, no lo vio, a partir de ahora ya eres santo. Ya, claro. Menos mal que lo santificó, si no. Sí, lo santificó. Menos mal. Ahora falta que alguien se llame Espíritu Santo. Digo, González. Hay un banco. Y ayer el chiste que no sale sin querer, ¿no? ¿Qué mejor manera de morir ahora que la que quieren hacer los americanos a base de polvo? Pero no. Es jodido eso, Dice, no nos queréis dejar vender los polvos. Por favor, tiraremos por correo. A base de polvo también. Por el tema de la droga. Porque Tomeu, el Dendrach. No, Tomeu no ha venido. Tomeu, el Dendrach. Sí, Tomeu, el Dendrach. Me muere de placer, tú también. Vas a estar bien, Pedro. Ya, vamos. Bueno, pues nada, ya se termina. Bueno, entonces el lunes va a ser. Acabado. El lunes, sí. Sí. Que hay que grabar el vídeo. El lunes será interesante. Pero más poderes de la reencarnación, pues nada, sobre Dios, sobre Dios.